abrazarla, me dan ganas de besarla, me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de besarla. Ana Haas, en Galvez, para ti. Me dan ganas de besarla, me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de besarla. ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Dile que yo soy tu amor, te quiero. ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Dile que yo soy tu amor, te quiero. Parranderos y parranderas, presten atención. Con las manos todos en alto, esto es mucho mejor. Parranderos y parranderas, presten atención. Con las manos mirando al cielo, esto es mucho mejor. Y se siente este ritmo caliente y las palmas arriba. Y se siente este ritmo caliente y las palmas arriba. Atropelle, atropelle, Juancho Torres. Ahí. Me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de besarla. Edgardo, vamos derecho. ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Dile que yo soy tu amor, te quiero. ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Dile que yo soy tu amor, te quiero. Monza Peiteado, gracias amigo. ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Dile que yo soy tu amor, te quiero. ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Dile que yo soy tu amor.